Son las 8, las 7 en Canarias. Hola, soy Paula y esta es una buena hora para escuchar la radio. Pues qué digo, la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito. Con Expósito, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. Sin duda, el tema del día, la noticia es la que se ha liado con las tractoradas de agricultores y ganaderos en prácticamente toda España. Lo puedo contar en primera persona porque yo he sido víctima de una de ellas. Esta mañana, bien tempranito, cogí el coche, me fui para Murcia, tenía un acto importante a eso de las 12 de la mañana, y como hora y media antes de llegar, pero ojo, a 5 kilómetros, colapso absoluto, 2 horas atrapado, hasta que un policía nacional vestido de samaritano nos ha ido echando para atrás, marcha atrás por la autovía a todo el mundo que estábamos allí, y el que ha podido, pues ha dado la vuelta sobre la marcha en la autovía en sentido contrario, el que no, marcha atrás, tipo los camiones para no hacer tijera, bueno, una situación de absoluto caos. Lo curioso es que lo que estábamos allí, más allá de la molestia y del cabreo, lógico, estábamos todos pensando que esa gente tenía razón. Te puedo asegurar que era una mezcla de sensaciones muy extrañas. Miguel Ángel es uno de los agricultores que hoy ha salido a protestar en la comarca de Burgo de Osma, en Soria, y creo que nos atiende, hablamos con él anoche. Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ángel. Pues aquí estamos, hemos terminado hace unas horas y bueno, pues todo muy bien. ¿Dónde habéis estado, Miguel Ángel? A ver, aquí nos hemos concentrado en San Esteban de Gormaz, como te comenté ayer. Todo ha ido bien, los agricultores estaban animados, estaban pues prácticamente emocionados todos de la movilización que ha habido. Ha sido masiva, prácticamente más de lo que esperábamos, porque se han incorporado mucha gente con todo terrenos, con coches, han venido mujeres, jaulas ganaderas. O sea, impresionante, impresionante la movilización que ha habido aquí, y creo que los otros puntos también. Y luego pues ha chocado mucho que según pasamos por el casco urbano, que es donde más molestamos, que pido perdón por la molestia a la que hemos causado a los ciudadanos, pero que entiendan que es por el bien de todos. Pero es que nos aplaudían, esa ha sido una sensación muy bonita. Casi estoy hasta emocionado ahora mismo. Sí, sí, ¿no? Y quiero dar las gracias, antes de que se me olvide también, lo bien que se ha portado la Guardia Civil de San Esteban de Gormaz y las unidades que han mandado a ver de Soria. Ha sido espectacular, nos han facilitado todo. Muy bien. Muchísimas gracias a la Guardia Civil de San Esteban, los que han venido de Soria. ¿Vais a seguir con las movilizaciones? Bueno, pues manifestaciones organizadas de momento no hay previstas, pero verdaderamente la gente quiere salir. La gente está muy quemada, está indignada, y yo creo que van a salir a hacer marchas civiles con los tractores y van a estar circulando estos días por las carreteras. Hoy ha habido un pequeño incidente aquí se ha desarrollado todo bien, hemos disuelto y, bueno, pues ha salido un grupo ajeno a nosotros, la organización de agricultores, que no sabíamos nada, y bueno, pues ha cortado un ratito la 11, y bueno, pero ahí se ha estado gestionando y ya está disuelto también, pero vamos, es que la gente está muy enfadada y va a seguir en las carreteras con toda seguridad. Y te lo digo como afectado de los que nos hemos chupado el colapso, en este caso, como te dije ayer, en la puerta de Murcia. Partiendo de la base de que tenéis razón, es una opinión mía, no hay un término medio, ¿no se puede ser un poquito más flexible para de vez en cuando dejar respirar el atasco? Bueno, aquí hemos hecho un pequeño parón a mediodía y creo que en los otros dos puntos eso es lo que estaba previsto y creo que lo habrán hecho igual. Lo que pasa es que la afluencia ha sido masiva, entonces hemos hecho un parón a mediodía y se ha despejado todo. De todas maneras, la Guardia Civil lo tiene muy bien controlado y va mandando la circulación por otras vías y, bueno, aquí no ha habido demasiadas retenciones, hemos hecho algo, evidentemente, pero bien, flexible, me dices, pues es que hemos llegado a un punto que esto no se puede hacer de otra manera y, bueno, si toman medidas los políticos y a quien competa y si hacen algo, pues puede ser, pero claro, como somos el grupito de WhatsApp que nos están etiquetando las sopas, ya, pues no tenemos fuerza para negociar, pero... Bueno, pues a lo mejor el siguiente paso es hacer una asociación independiente de agricultores y ganaderos a nivel nacional y así ya nos podremos sentar en la mesa a negociar. Te iba a decir, porque del grupito de WhatsApp vais a pasar a formar parte de la fachosfera y la ultraderecha en cero coma. Sí, no, bueno, sí, la ultraderecha ya estaba presente desde hace días, esto está claro, pero vamos, la gente ya sabe que son manipulaciones y ya está, nos han catalogado de Vox, evidentemente, de la extrema derecha. No quiero hablar de partidos políticos porque esto ha sido totalmente apolítico y sin ninguna OPA. O sea, esto es todo manipulación, pues como la mayoría de las cosas, todo manipulado, esa es la realidad. Pues seguiremos en contacto. En el campo tienes razón. Otra cosa es que te pille. Miguel Ángel, agricultor en Soria, por San Esteban de Gormaz. Gracias, suerte. Muchísimas gracias a ti, Ángel, y muy agradecido de verdad que sigas informando y cuando quieras, aquí nos tienes. Venga, buenas tardes. Expósito, la linterna. Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 6 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Los fiscales del Supremo creen que hay indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo. También implican al diputado fugado de Esquerra, Rubén Wassenberg. La Junta rechaza el informe del fiscal Álvaro Redondo, el último informe, que antes defendía lo contrario, y ve terrorismo en los actos de la plataforma Tsunami Democratic. La Comisión de Justicia tiene hasta el 21 de febrero para elaborar un nuevo dictamen sobre la ley de amnistía. La mesa del Congreso ha rechazado la petición de PP y Vox que solicitaban que la norma no se tramitase. Se reactiva la tramitación parlamentaria después de que fuera tumbada por Junts la semana pasada. La mujer de Alves asegura que el futbolista llegó muy borracho a casa la noche en la que ocurrió la presunta violación. También ha declarado ante el juez el director de la discoteca, ha explicado que Alves era cliente habitual y que se enteró de lo ocurrido al ver la chica llorar. Los Mossos dicen que las cámaras de la discoteca confirman la denuncia de la joven. El PSOE y sus socios rechazan convertir en crímenes de lesa humanidad los asesinatos de ETA. Era una proposición de ley promovida por el PP que provocaría que los delitos no prescribieran. Además, impulsaría la investigación de los casos sin resolver y prohibir los homenajes a etarras. Los socialistas creen que esto no une ni repara. Aumentan a 131 los muertos tras los incendios que han arrasado Valparaíso en Chile. Solo una treintena de víctimas han sido identificadas, decenas de personas siguen desaparecidas. El fuego que se propagó rápidamente por el viento fue intencionado. Se busca a los culpables. La justicia estadounidense determina que Trump no tiene inmunidad presidencial en su intento de amañar las elecciones. Está imputado por tratar de revertir su derrota electoral en 2020 e instigar el asalto al Capitolio. El expresidente defiende que esta conducta formaba parte de sus deberes oficiales. Trump dice que recurrirá a la decisión para elevarlo al Supremo. Solo este martes, 462 migrantes han llegado a Canarias en varios cayucos. La mayoría a la isla de Hierro, una treintena son menores de edad. El gobierno canario ha trasladado a 140 personas a Tenerife porque los centros de acogida siguen desbordados. Tres desaparecidos en el derrumbe de un edificio de cinco plantas en Badalona. La mayoría de los vecinos ha salido poco antes del hundimiento que se ha producido por la caída de la cubierta del ático. Los escombros superan un piso de altura y se trabaja para rescatar a las posibles víctimas. Libertad provisional para el secretario general de los socialistas en Castilla y León, acusado de maltrato y amenazas. Ángel Hernández fue detenido anoche por gritar, amenazar y golpear la puerta de la vivienda de su pareja. El juez le ha prohibido acercarse a la mujer. El PSOE lo ha suspendido de militancia hasta que se aclare lo ocurrido. Sigourney Weaver recibirá el premio Goya Internacional. La actriz lo recibirá este sábado durante la gala de los Goya que se celebra en Valladolid. La Academia del Cine ha destacado sus personajes, complejos y fuertes, y una trayectoria llena de películas inolvidables. Y nos quedan los deportes. Esta noche se juega la ida de la primera semifinal de la Copa del Rey a las 9, Mallorca, Real Sociedad, y el Barça ha inscrito a Ricky Rubio en la Euroliga. El club ha hecho oficial la incorporación del base para lo que resta de temporada, aunque siempre respetando los tiempos que tenga el jugador para volver a jugar. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. Para este miércoles tendremos una dana terminando de atravesar el este peninsular y Baleares y la aproximación de un frente atlántico por el oeste. Se esperan cielos nubosos en la mitad oeste peninsular con precipitaciones durante la segunda mitad del día en Galicia y Calima en Canarias. Las temperaturas están descendiendo sobre todo en el noroeste. Las mínimas a esta hora marcan 4 grados y máximas de 19 grados. Viento fuerte al final del día en la costa de Galicia. Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche? En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. Te contamos una cosita más. Hace justo un año, más de 50.000 personas murieron tras una cadena de terremotos en Turquía y el norte de Siria. Más de 3,5 millones se quedaron sin casa. Todavía están lejos de recuperar la normalidad. Manuel Ángel Gómez. Cerca de 800.000 personas viven en asentamientos temporales en Turquía un año después del terremoto. Están volviendo un poco, intentando volver a la normalidad. Tratan de recuperar su vida normal, cuenta Carlos Ortega, doctorando en política turca de la Universidad de Estambul. 400.000 turcos están alojados en contenedores. Entonces han aparecido eso, ciudades de contenedores temporales hasta que se vayan construyendo las casas. Son pequeñas ciudades de contenedores, con mercados y colegios. En la provincia de Hatay, la más castigada por el terremoto, las condiciones son aún más complicadas. Hay gente viviendo en tiendas de campaña, ¿no? Con lo que lleva vivir el invierno en tiendas de campaña. Y es difícil calcular cuánto tiempo van a tardar en recuperarse, dice Jesse Thompson, de la Media Luna Roja, en Turquía. Se derrumbaron 35.000 casas y casi 300.000 sufrieron daños por el seísmo. Se tardará tiempo en reconstruir y a veces no se puede hacer en los mismos lugares por el alto riesgo de seísmos. Ponemos el foco otra vez en Oriente Medio. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Es martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo desde Israel. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Hoy estás, como digo, en Israel. Mañana se cumplen 4 meses del atentado de Hamas, aquel 7 de octubre. Has estado muy cerca de Gaza. ¿Qué me cuentas? He estado apenas a un par de kilómetros de la franja y, como vas a poder escuchar, los bombardeos no cesan 4 meses después del inicio de esta guerra que ha causado ya más de 500 bajas en el ejército judío y más de 20.000 entre los palestinos, según fuentes oficiales de ambos bandos. Mira, Ángel, así suenan las bombas israelíes desde la frontera con Gaza. ¿A qué altura es ese sonido, Reque? Eso es al norte de la franja. Sabes que Israel no deja entrar a periodistas internacionales o a algunos medios locales empotrados con su ejército. Y lo cierto es que esas bombas se escuchan bastante cerca, lo que me lleva a pensar que la contienda sigue activa en ese frente norte, que es por donde empezaron. Solo durante esta mañana, Ángel, han sido decenas de proyectiles. He pasado por el Prado, donde se hizo la rave en la que fueron asesinadas cerca de 300 personas aquel 7 de octubre. Y los coches siguen calcinados, apilados en lo que parece un desguace gigante. A pocos metros hay un cementerio improvisado con fotos de los muertos que están ordenadas en línea, al modo del cementerio militar de Arlington, para que te hagas una idea. Y el gobierno sigue organizando visitas a esos lugares, bueno, pues para diplomáticos, también para periodistas internacionales, donantes adinerados para colaborar en la reconstrucción de la zona. ¿La gente de las zonas limítrofes, de las zonas más castigadas, ha regresado? Pues no en un número significativo. De entrada, como escuchas, es una zona militarizada, con esa banda sonora constante, con el zumbido de los aviones. He estado esta mañana en el kibbutz Beri, allí vivían 1.200 personas antes del 7 de octubre. Mataron en torno a un centenar y solo han vuelto 70 personas. Eso me cuentan sus vecinos. Muy cerca de ahí está la ciudad de Sderot, desde hace años acostumbrada a los misiles de Hamas, pero el 7 de octubre supuso una ruptura total. De 35.000 habitantes que tenía, apenas siguen viviendo ahí o han regresado 5.000 en total. Los que se quedan lo hacen porque consideran que marcharse sería como asumir una derrota, según me dicen. Sus calles están casi vacías y donde antes estaba su comisaría de policía ahora hay un solar, porque los terroristas volaron el edificio. En ese punto, mira, me he topado con un grupo de estudiantes judíos llegados desde otros puntos del planeta. Se han juntado sobre los escombros para rezar. Es un cántico el que vas a escuchar, bueno, pues dedicado a las distintas generaciones que tuvieron que luchar contra distintos enemigos. Y según dice la letra, al final Dios siempre sale en su ayuda. A ver. ¿Cómo has encontrado el país, Reque? Pues te diré que veo a la sociedad tratando poco a poco de recuperar el pulso, sobre todo en Tel Aviv, pero el 7 de octubre sigue muy presente. Casi en cualquier lugar que uno mira hay fotos recordando a las víctimas o pidiendo la vuelta a casa de los 136 rehenes, que en el mejor de los casos sigue con vida en algún punto de Gaza. Sí que he notado, Ángel, cambios con respecto a cuando estuve hace 2 meses, en el ánimo, en el tono de las conversaciones. No aprecio el mismo consenso. Es verdad que la campaña militar no avanza al ritmo previsto. También que las familias de los secuestrados ejercen, bueno, pues una presión al gobierno, piden la liberación de sus allegados. Si pones las televisiones israelíes, es verdad que todavía mantienen a todas horas la programación especial, casi 24 horas, pero los debates ahora son más acalorados. A mí me recuerda como, te das una idea, como cuando una pareja discute en el coche porque se han perdido y no saben por dónde seguir. Es pues un poco ese tono, ¿no? O sea, ese tipo de discusión, de no encontrar un rumbo. Yo por lo general veo a Israel así, atrapado en su propio relato, sin saber muy bien cómo resolver la encrucijada de derrotar por completo a Hamas y al mismo tiempo traer a los rehenes a casa. Gracias, Reque, ya me cuentas a la vuelta. Cuídate. Un abrazo, Ángel. Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Luis Cortés, líder de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, con Herrera en COPE. Hola, Necane. Miles de tractores han cortado, te lo estamos contando, decenas de carreteras de todo el país para protestar contra la situación que está atravesando el sector de la agricultura y de la ganadería. Tendría que analizar el motivo por el cual los agricultores han sobrepasado a las propias organizaciones y a nivel individual han salido. O sea, está el hartazgo que a nivel individual por WhatsApp se han convocado, han salido y están hoy cortando carreteras. Con ese mensaje vamos a estar muchos días en la carretera en España. El día 21 de febrero más de 1000 tractores van a recorrer las calles de Madrid por el hartazgo que tenemos. Isidora es vecina de Badalona. Y ha sido testigo del derrumbe del edificio en la localidad. Se buscan posibles víctimas. Se ve que en el ático han hecho obra o no sé qué, y mira, y a partir de ahí sí que me ha dicho la porque yo la conozco, la chica, y me ha dicho, dice, mi hijo estaba dentro y vio que el suelo se rajaba y salió corriendo y se fue. Y se le vino abajo y después de él, pues mira, hasta abajo. Ana Lisa y Eliezer son madre e hijo y van, fíjate, juntos a clase. Tienen 20 y 49 años y han sido premiados tras superar con nota muy buena la educación secundaria obligatoria para adultos en el Instituto Gaona de Málaga. Lo han contado en Mediodía. Y ahora pues estoy trabajando, pero en el momento en el que salgan los plazos, para estudiar integración social. Era como una espinita que tenía ahí clavada, y luego también un poco el mercado laboral ya se sabe cómo está. Está muy difícil, máxime cuando empieza ya la etapa de los 40 y nada más que me llamaban para trabajos precarios. Lucas Ocampos es jugador de fútbol del Sevilla. Y explicaba en el partidazo cómo vivió el episodio que sufrió por parte de un aficionado del Rayo que le dio con un dedo en el culo. Ojalá que la Liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto, pero siempre hay un tonto. Y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen, así que esperemos que tomen la represalia que tienen que tomar. Y el sonido musical, los Pet Shop Boys. Veo que te está encantando la canción. Mucho, muy mucho, contenta, mucho, entonces mucho. Estoy de, bueno, no de cómo describas he elegido, ¿eh? No, para nada, para nada. Eso se queda a la imaginación del oyente. Acaban de anunciar nuevo disco, se publicará el 26 de abril, 10 nuevas canciones que grabaron en Londres y quieren que este álbum sea, abro comillas, una celebración de las emociones únicas y diversas que nos hacen humanos, desde los temas más orientados al baile hasta la cruda intensidad de las baladas introspectivas, cierro comillas. Menudo coñazo. La que estoy yo para bailar y menos para ese truño. Ya, es que me encantan las explicaciones que dan a veces los artistas para vender sus discos, Esto es como el comentario de texto del instituto. Igual. Que ponías, no, el autor ha querido decir, y dices, Dios mío, si el autor levantara la cabeza. Pues eso, llora. Pues lo mismo. Gracias, Nick. Hasta luego. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa de carácter hereditario que afecta a uno de cada 10.000 habitantes. Se estima que en España más de 4.000 personas la sufren. Más de 15.000 afrontan el riesgo de haber heredado el gen que la produce. En el estado inicial de la enfermedad, el paciente lleva una vida normal, pero según pasa el tiempo, los efectos son irreversibles. El desgaste de algunas células del cerebro le convierten en una persona dependiente. Para ayudar a los pacientes con enfermedad de Huntington y a sus familias, nace la Asociación Corea de Huntington Española, H. Cuando son cardiopatías muy complejas, pues los hospitales o no cuentan con los recursos o no cuentan con el personal, porque es un personal especializado. Entonces, en muchas ocasiones, cardiopatías de las que nosotros llamamos aquí más sencillas, allá los niños no tienen la oportunidad de vida, ¿no? ¿Por qué? No, están en una lista de espera que no serán llamados nunca. Es Ruth Blanco, presidenta de H. Desde 1989, la asociación ofrece recursos para atender de forma personalizada a los pacientes y a sus familias y a quienes sufren el riesgo de padecerla. Y entonces nosotros somos ese apoyo emocional, estamos con ellas en estos momentos pues tan difíciles, cuando su hijo está en la UCI, cuando su hijo está en la planta, luego cuando salen de alta, pues hacemos actividades extrahospitalarias para que se lleven un bonito recuerdo de este viaje, ¿no? También les llevamos regalos a los niños hospitalizados, a los niños que vienen a operarse. Entonces, bueno, hacemos un poquito de todo esto y la verdad que es muy satisfactorio como padres, que nosotros contamos con excelentes médicos y excelentes hospitales, poder contribuir con estas familias que no tienen la misma oportunidad que tienen nuestros hijos. La Asociación Corea de Huntington Española, H, informa y guía a las familias durante el proceso. También asesoran sobre los test de diagnóstico, porque una persona afectada por Huntington puede pasar la enfermedad y a su descendencia con una probabilidad del 50%. Ahora la Asociación Corea de Huntington Española tiene un proyecto reconocido en La Voz del Paciente de CINFA, que brinda ayuda integral a los pacientes de EH. Gracias a esta iniciativa, la asociación tiene la posibilidad de brindar acompañamiento personalizado en el ámbito psicológico, en el área de terapia ocupacional y en logopedia a todos los usuarios. Gracias a La Voz del Paciente, la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Por cierto, ha comenzado la cuarta edición de La Voz del Paciente y todas las entidades que lo deseen pueden presentar ya su proyecto para mejorar la calidad de vida de esos pacientes y de sus familias cuidadoras. Solo hay que entrar en la web lavozdelpaciente.cinfa.com y rellenar un formulario. Las 100 iniciativas más votadas recibirán 2.500 euros cada una. Expósito. La Linterna. Noticia de última hora que nos llega desde Chile. Medios locales informan que el expresidente Sebastián Piñera, el expresidente de Chile, habría muerto en un accidente de helicóptero en Lago Ranco, a unos 25 kilómetros de la zona donde vive la familia del expresidente. Las autoridades informan de que ese accidente ha dejado un muerto y tres heridos, sin confirmar las identidades. Seguiremos pendientes de cualquier novedad. Piñera, te recuerdo, fue el presidente de Chile durante dos mandatos, el último de 2018 a 2022. Hace nada. Medios locales dicen que el fallecido en ese accidente de helicóptero sería Sebastián Piñera, ex presidente de Chile. Vaya tarde. Nos damos un paseíto por las redes, tractoradas en toda España, Silvia. Sí, son las protestas del campo que ha salido a las carreteras. Hay afectados, claro, sobre todo los transportistas. Nos han escrito varios al 600-544-555. Muy buenas tardes, soy Manuel, un transportista. Bueno, esta mañana pillé en Villafranca del Penedés. Ahora voy por la A2, voy de cabeza al corte de donde está la A2, entre Tárraga y Lérida. Espero por la Nacional poder cruzar, pero bueno, paciencia y ya está. Y aquí vamos aguantando lo que se puede. Y este otro oyente también se ha visto afectado, nos ha mandado su audio desde Zaragoza, él es Javier, justo ahora que está volviendo a casa, pero entiende el hartazgo de los agricultores. Me parece perfecto y me parece que hemos tardado no ellos en salir, sino toda España en salir a la calle por todo lo que nos están haciendo. Así que desde aquí, aunque tarde 2 horas más en llegar a mi casa, todo mi apoyo a los agricultores de España y a todo el mundo que se tenga que manifestar, que lo pueda hacer. Bueno, pues como a ellos, también a ti te ha pillado, te ha afectado esta mañana cuando te ibas para Murcia. Es un tema precisamente del que hablas en tu videoblog. Podéis verlo en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope y también en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. Esperamos mensajes. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555, y también una cuenta de Instagram, exposito-cope. Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. Buenos días. Buenos días, Alberto. ¿Y usted a qué es alérgico? Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que era inédita en esa consulta? Claro. Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas. Ajá. Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban 2 angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Adidas. Entonces me abraza y no hay lugar en el mundo en el que me pueda sentir más seguro. Soy Luis García Piedehierro, escritor y poeta. Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés, en tienda, web y app. Es por ti que has cambiado tanto. Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.